Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra semana más al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Esta semana toca metal. Y solamente metal, no, bueno, tendremos leyendas del rock. Un festival a celebrar los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en Viena, en su décima edición. Escenario Mac Reilly, ese será nuestros próximos programas, aunque en este casi ya de un tirón nos vamos a cepillar jueves y viernes, ya que el miércoles, el día de la presentación, no habrá escenario Mac Reilly. Acabamos de comenzar con 1349 y seguimos con Aborted. Este año Leyendas del Rock 2017, Villena incluyen diferentes estilos musicales dentro del propio rock y sobre todo nacionalidades tan dispares como And the Shay Kane o algún grupo Elven King, que creo que es, no, Arcona, perdón, que creo que son de Rusia, al menos su apariencia y su música así lo parecen. Habrá que estar allí en el escenario Mac Reilly, en el escenario, entre comillas, pequeño del festival, para apreciar también, por supuesto que sí, a todas estas bandas. Nos quedamos con And the Shay Kane, Hellfire Hollow. Ya que te hablábamos de Arcona, vamos a escuchar lo que yo creo entender que se diga Arcona. Probablemente tenga igual otra entonación y yo directamente ya te lo largo así de esta manera. No obstante, lo importante, como siempre decimos, es la música Yerilo. Así se llama el tema escogido para escucharlo ya sobre la marcha. Es mucho más que rock and roll. Decíamos antes, pues diferentes son las nacionalidades que se hacen sonar en este festival Leyendas del Rock, en ese escenario en concreto al que estamos dedicando mucho más que rock and roll esta semana y posiblemente, bueno, más que posiblemente ya automáticamente te lo confirmo, la próxima semana también lo haremos, continuaremos con lo que nos va a restar de esta semana del Macker Rally. Y luego ya pues los escenarios grandes, el de La Rosa y el Azucena. Ahí tocaron bandas como Ibris, banda de las Islas Canarias, y Esclavitud, que recientemente acaban de presentar en disco. Nos quedamos ahora con Beethoven R, su tema Fuertes. Las heridas nos hacen Quien estuvieran actuando en el Wing of Rock, el último celebrado en la isla de Gran Canaria, en Arinaga, hace pues 2 años que se celebró el festival. Allí estuvo Ciclón, confirmados también este año para el Taco Rock suena en la isla de Tenerife, así que este año tocará verlos nuevamente, pues por partida doble en el Taco y también en el Leyendas del Rock. Amanece, la tierra te traga. Desde el metal más clásico al más brutal, todos tienen cabida en Leyendas del Rock en esta edición y en las anteriores también celebradas. Decíamos, 2017 es la edición 12 en el Polideportivo Municipal de Villena, donde actualmente pues se sigue realizando este festival, que este año cuenta como cabeza de cartel ni más ni menos que a Megadeth en su única actuación en España durante este 2017. Nos quedamos escuchando Elven King. Yeah. Este año, al igual que el pasado año, se incorpora otra vez la zona de acampada con sombra, y es que acampar en Villena a pleno sol es duro. Iba a decir que se lleva de menos, pero no, todo lo contrario. Se agradece y muy mucho ese agua, esa ducha colectiva a la entrada de la zona de camping, aunque el agua súper helada quita resacas y activa al ser humano sobre la marcha, nada más caer del primer la primera gota de hielo, porque ese agua sale fría. Pero claro, el festival ya te hace ponerte bastante caliente, y no en el sentido sexual, sino en el metafórico de la música. Fire Away, Breaking the Ceilings. Auténticas leyendas del rock, para eso el nombre lleva el festival, Leyendas del Rock pasan por este leyendas en Nazareth del pasado año. ¿Quién más que recuerde ahora del pasado año a ti por esta, por ejemplo? Pues ahora mismo solo se me acaba de caer en la Uriah Heep, también estuvieron el pasado año. Este año vienen bandas como UFO. Y luego, bueno, en el plano de bandas de habla hispana, Rock Dan, no sé si recordarán a esta banda que se... Dan era aquello de rock de aquella manera. Taco, Tigres también estarán este año actuando. Bueno, pero esas son las bandas que van a venir ahora poco a poco. Ahora nos quedamos con State of Shock de Hiten. Y venga, luego de un tirón, sin parada de este quien te habla, nos quedamos con Master Plan. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que Rock and Roll. We'll be right back. banda No Good Time también estarán actuando en el Mucho Más que Rock and Roll, en el escenario Real, y ellos formados en el año 2001, una banda de black metal pues con bastante recorrido internacional, pues estarán actuando en el escenario Michael Reilly. Valere flama veritatis et lux in tenebris lucet, damini animas caetera dolent, fiat iestitia impereat mortus. De Nocturne pasamos a algo más tranquilo dentro de este género musical heavy metal, puro y duro, dentro de leyendas del rock. Volvemos a recordar las fechas: 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2017, Villena, Polideportivo Municipal, 12 edición de este festival. Bueno, ya casi pues entradas de piscinas agotadas, Tienes también el en la Plaza Mayor estarán actuando el 11 Avalanche, el 12 estará Mike Tran. También tendrán un camping dedicado al al tema vikingo. O sea, este año va a estar bastante completito y es que es de agradecer que poco a poco, año tras año, vayan superándose en cuanto a organización y sobre todo en cuanto a facilitarnos al público el estar más cómodo dentro del recinto, las gradas, las pantallas, acercar los conciertos también a la zona de acampada con otro nuevo escenario que el pasado año también se estrenaba. O sea, todo poquito a poco, y se va consiguiendo algo muy grande como ya lo es y que lo seguirá siendo en Leyendas del Rock. Nos vamos con Omnium Gatherum, Frontiers. We'll be right back. Al principio del programa hablábamos de bandas clásicas que actuaban el pasado año, por recordar algunas, Nazareth o Uriah Heep. Este año, entre otras, en el escenario McReally tendremos a Raven, una banda del año 1974, una banda de Newcastle, Inglaterra, de aquella famosa nueva ola del heavy metal británico. Bueno, pues ellos estarán actuando en el Leyendas del Rock en el escenario McReally. Time to push them back. bandas que hace un rato comentábamos como Rotan, Taco, Tigre, Silverfish, pues son casi las últimas de esta edición especial, mucho más que rock and roll, dedicada a leyendas del rock, ya que aún nos quedan bastantes bandas por ir haciendo sonar en el programa. Independientemente de este programa especial, pues anteriormente recordarte que puedes escuchar las emisiones anteriores en www.sancocho.com, donde hemos ido desgranando el festival poco a poco desde hace ya bastantes meses. Llévatelo, yo creo que uno de los temas más clásicos de Rock Dan, rock de aquella manera. Creo que junto con Leise, Taco es una de las bandas que ha tocado tanto en el Aupa Lumbreiras como en el Leyendas del Rock, dos de los festivales que Sufriendo y Gozando son los responsables de dichos eventos, al igual que Rabo Lagartija también realizado en la misma localidad de Villena y en el mismo estadio del Polideportivo Municipal de Villena. Es Bastos y Espadas, esto es Taco. A la salida del tren, después de dormir mil calles, ando en busca del trabajo que nunca me sale. Miro despacio el papel donde he escrito lo que he sido. Voy repasando en silencio camino a camino. Licenciado en historia de los barrios sin gloria, de la risa esa puerta cerrada de bastos y espadas. De solares vacíos, donde hacíamos la guerra de críos, y volvías si eras de los buenos para ir a cenar. Y aquí estoy yo, como un pájaro por los tejados, gastando la voz, ensuciando la calle con versos sin contemplación. Libre y por cada jaula que pongan haré una canción. Solo me puedo reír si escucho mis pensamientos. Me atrae la lucha a ser gato cuando hay tantos perros. Delante todo un vagón de caras desconsoladas, mezclando con soledad el barro de sus murallas. Nadie les dijo que hay noches tan largas como un invierno, días que duelen tanto que sangran por cada costado. Cicatrices de golpes por dentro, por no hablar de las veces que el sueño se despierta poniendo la cruz en la cara sin más. Y aquí estoy yo, como un pájaro por los tejados, gastando la voz, ensuciando la calle con versos sin contemplación. Libre y por cada jaula que pongan. Y aquí estoy yo, como un pájaro por los tejados, gastando la voz, ensuciando las calles con versos sin contemplación. Libre y por cada jaula que pongan haré una canción. Son unos clásicos, clasiquísimos del metal español. Hablamos de Tigres, se reúnen, se rejuntan, vuelven al escenario musical y estarán en el Leyendas del Rock, en el escenario Mac Riley, pues ofreciéndonos todos sus repertorios, probablemente sus temas más clásicos durante toda su anterior época, ya que ahora mismo pues creo que no han grabado nada nuevo. El Exterminador, ellos son Tigres. Sombra en la noche verás empuñando un arma mortal. Escóndete, no debes tardar. Su ira quiere Silverfish, siempre fue vocalista de Muro, probablemente conozcas más por su primera banda que por Silverfish, aunque lleva ya también muchos años con este nuevo nombre como Silverfish, ha sacado ya unos muy buenos discos. Aquí vamos a hacer sonar todavía vivo, nunca mejor dicho, para Silverfish. We'll be right back. Se nos iba quedando atrás, pero muy, muy atrás, 91 Switch. Vamos a escuchar el tema, ya que no queremos cerrar mucho más que Rock and Roll sin hacerlo sonar. Y si nos da tiempo, pues bueno, te pondremos otro más. Por lo pronto, vámonos a quedar con 91 Switch. pues parece que aún nos quedan un poquito más de tiempo. Sirius Black es la última banda que cierra mucho más que Rock and Roll. Aún nos quedan algunas bandas por cerrar el especial dedicado al escenario Macro Royale de Leyendas del Rock, Diamond Head, Manicar, Mike Trang, Monk Row, Nervosa, Valdemar y Bray. Esas son las que nos faltan para el festival, para cerrar, perdón, el escenario Macro Royale del escenario, de dicho escenario de Leyendas del Rock. Luego nos queda pues volver a recordar todas las bandas que estarán actuando en el festival del miércoles, del jueves, del viernes y el sábado, que son los 4 días que tendremos Leyendas del Rock en Villena. Pues nada, señores, nos oímos, mejor dicho, la próxima semana en mucho más que Rock and Roll, que por cierto tendremos que hacer una grabación enlatada, que nos vamos al Resurrection Fest en Galicia, Viveiro, Was. Va a ser una buena semana la próxima. Así que nada, los dejo con Sirius Black. Hasta la próxima semana. Mucho más que Rock and Roll.